Hola, soy Rubén Herrera, corresponsable de la tercera comunidad de la parroquia San Antonio de Padua de la ciudad de Medellín, Colombia. Te doy la bienvenida a esta página católica que para la gloria de Dios y servicio de mi comunidad y para ti he construido. Aquí encontrarás palabra de Dios, noticias, videos e información de mi comunidad y del camino neocatecumenal, el cual sigo. Y espero tú también lo hagas. Que Dios te bendiga.